حبيبي يا حبيبي. Mustafa, todo vende, el paisano compra al turco, por favor. Viájalo vivir, viájalo soñar, con arenes y mujeres que el turco quiere gozar. En la llanura mora yo dejé un amor, ¿dónde estarás, paisana, sin tu Mustafa? En la llanura mora yo dejé un amor, ¿dónde estarás, paisana, con mi corazón? Alí, alí, alí. Bailar por el turco, viájalo soñar. Mustafa, todo vende, el paisano compra al turco, por favor. Viájalo vivir, viájalo soñar, con arenes y mujeres que el turco quiere gozar. En la llanura mora yo dejé un amor, ¿dónde estarás, paisana, sin tu Mustafa? En la llanura mora yo dejé un amor, ¿dónde estarás, paisana, con mi corazón? Ya Habibi, ya Habibi.